ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Es una peligrosa torpeza silbar por los caminos durante la noche. Al cabo de un momento, el eco te devuelve un silbido más potente que no es sino el diablo respondiendo a tu llamada. En estos casos, si no se ha tenido la precaución de proveerse de una bolsa llena de sal gruesa, más vale correr a toda prisa, por lo menos santiguándose hacia la próxima casa con tanta frecuencia como sea posible, santiguarse y correr. A menos que se desee realmente entablar relaciones con él. Esta noche, junto a Diego Lenger, vamos a hablar justamente de las relaciones con él. Mi nombre es Alejandro Asirev y yo juro nunca haberlo llamado. Bueno, yo no sé si lo puedo asegurar, porque vos sabés que a veces uno, sin querer o sin saberlo, está invocando al maligno. Ajá. Me parece que esa es la moraleja que dejan casi todos los cuentos y leyendas que hablan sobre el diablo, ¿no? Uh-huh. Que en realidad uno no sabe que lo está invocando. Y que está suscribiendo un pacto generalmente sin saberlo. Uh-huh. Los pactos que se firman con el diablo generalmente no son pactos explícitos. Ahora, ¿nunca te pusiste en esa situación de la posible negociación de tu alma a cambio de, y todos los yeites que uno ha aprendido a lo largo de años y decenas de años de películas que hablan sobre el tema? Por ejemplo, decir, te vendo mi alma, pero todo lo que voy a pedir, por supuesto, es mucho más valioso que mi alma, ¿no? O sea, belleza, felicidad para muchos, basta de pobreza, basta de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que pasa es que generalmente los pactos diabólicos son para fines muy individualistas y egoístas. Claro. Si no, no son pactos diabólicos. El diablo no se presenta a negociar con cualquiera. Claro, y aparte me parece que nadie va a pedir por la pobreza en el mundo. Alguien que está dispuesto a suscribir un pacto con el diablo generalmente tiene fines horrorosos, inconfesables y muy egoístas. Mucho más chicos, así. Claro, ser el mejor guitarrista del mundo. Por ejemplo. O que su equipo salga campeón de Libertadores. Que es algo que no habría que hablar con el diablo sino con Don Grondona, pero en fin. Che, ¿por qué los músicos siempre están tan vinculados a la leyenda del diablo, la venta del alma? ¿Por la trascendencia, la belleza, las groupies, el dinero, solo de viola? No, me parece que no son los músicos. En general es el artista, ¿no? Está envuelto. Bueno, depende de la época. Pero el pacto fáustico, por ejemplo, Fausto no era músico. Claro, Fausto no era músico, es verdad. Digamos... No da para entrar en sesudas explicaciones de dónde porque sale el diablo. Porque a Goethe no importaba la música. Haga, no. No, pero hoy justamente vamos a hablar en algún momento y vamos a escuchar algo de un violinista diabólico. Uh-huh. Y quizás fue el primero del que se dijo que tenía un pacto fáustico. Uh-huh. Pero habría que distinguir por ahí, habría que hacer un estudio muy serio de distinguir en etapas cómo fue esto del diablo en la cultura occidental, ¿no? Uh-huh. Que de ese diablo estamos hablando, no de los diablos chinos, sino de los diablos de la cultura occidental, y ver de dónde viene y cuál es realmente un estudio serio. Pero como este programa no da para tanto como para eso. Yo este año justamente leí un libro que tiene que ver con el antisemitismo y que se llama El diablo y los judíos. Uh-huh. Y es una explicación de que el fenómeno del nazismo, una parte importante del fenómeno del nazismo en Alemania y del antisemitismo en Europa central, tiene que ver con cuestiones que vinculaban a los que profesaban la religión judía con el diablo. Estaban uh-huh. asociados. Uh-huh. Y bueno, es muy interesante para echar una nueva mirada sobre el tema. Y entonces creo que es lo que más leí sobre el diablo, porque leí tantas cosas en las que aparecía. Después hay varios libros que pasan sí. por la fe, que no solamente se quedan con el judaísmo, ¿no? Sin ir más lejos, sí. por ejemplo, están todas las leyendas alrededor de los templarios y de cómo invocaban sí. A Il Cornuto para poder... contrariamente a bendecirse, ¿no? Hay un excelente libro como El péndulo de Foucault, por ejemplo, donde sí. Eco narra esos ritos de los hombres santos invocando al sin nombre para poder purificarse, ¿no? Y acá mismo en el norte argentino un montón de leyendas donde el diablo es un ser pícaro, casi buenazo, te diría, que es un gaucho o sí. que es alguien así de la tierra, ¿no? El diablo adopta la forma que más le conviene para seducir. Que más nos gusta. Claro, entonces durante la Edad Media se consideraba que la mujer era un vehículo. Ella es un diablo, sin duda. No sé, no la mía. No, me refiero a ella, es un diablo. Pero no importa, son tantos los nombres sí. que mejor guardar. ¿Sabés dónde también noto, y para empezar a cantar un rato, donde abreva siempre Il Cornuto? Es en el rock and roll. Sí. La música, la cultura occidental, por ejemplo, nos trajo historias bellísimas, desde Robert Johnson hasta Steve Vai, por ejemplo, sí. Que nos cuentan cómo, pasando por capítulos nacionales, con la banda más popular de este país, quizás está llena de referencias al diablo, ¿no? Sí, y sabes que yo quería traer un disco que no encontré, me pregunto quién me lo habrá robado, que es Pescado 2, el doble de Pescado Rabioso, pero por un motivo muy simple. Cuando yo estaba en primer año del secundario, o en segundo, un sí. compañero de esos que no escuchaban rock nacional seguramente, sí. me dijo que si uno daba vuelta la cinta del cassette de Pescado 2 del lado tal, se escuchaba una invocación es diabólica. Muy bueno. Había dado vuelta. Y yo me lo creí. Entonces agarré el ¿cómo se llama? El destornillador. Parker, el destornillador. Parker, llamaba, sí, el Parker, el que tiene forma de cruz. Para sacar los tornillitos Parker sí. de los viejos cassettes. Sí, sí. Y me tomé todo el trabajo y todo infructuosamente, obviamente. y había muchas leyendas al respecto, que Papo, que Invisible, sí. un montón de grupos fueron acusados de invocar a Satán. Es. Y había que dar vuelta para escuchar. Entonces yo me tomé, después, más adelante, cuando tuve mi propio grupo de rock, jugábamos a grabar, a decir cosas al revés en el Yeloso, en la cinta abierta, para después dar vuelta. Y... Bueno, había maneras más simples en mi generación, que era poner el LP y ponerlo hacia atrás, ¿no? Claro. Cosa que hacíamos con los discos de Zeppelin, por ejemplo. Claro, para encontrar los mensajes. Para encontrar los mensajes. Lo decían de un tema de León Gieco. A mí siempre me chocó y mucho. Y sobre Pido a Dios. Claro, sí. ¿Cómo puede ser que el justo de León Gieco pensara que puede tener inclinación? Y bueno, el marketing. Al maligno. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que hemos expandido tanto nuestra tolerancia al miedo y lo hemos mercantilizado de tal forma que ahí abundan los sitios ahora con referencias a la cultura diabólica y además parodian, por ejemplo, justamente estas versiones al revés de un montón de bandas de rock donde uno escucha cosas muy divertidas, ¿no? Sí. Bueno, este señor que vamos a escuchar ahora... Definitivamente hizo un pacto con el sí, diablo. Sí, sí, sí. Es un... Para mí es un talento fuera de lo común y quizás Odilei sea su mejor disco. Sí, sí. Yo tengo duda. Muchos de él, pero creo que resume cosas de su disco anterior y de su disco posterior, curiosamente. Sí. Es elegante, es estilizado, y es inspirado, muy es bellísimo. Sí. Y vamos a escuchar un tema que se llama algo así como El corte de pelo del diablo. Estamos hablando de Beck. Un cuestionamiento muy duro a Diego Lenger porque ese tema fue un single, un hit y fue un corte de difusión. Pero es tan bello que vale la pena. Sí, escuchémoslo. Dale. Y listo. Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. bushes. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Acompañar la rockería de Lenger, yo apuesto a los Thundersticks. ¿Los tenés? No los tengo. Son británicos. La voz de Splatter que vas a escuchar ahora es esa voz profunda, casi de crooner, con letras como, por ejemplo, yo no podría cerrarte los ojos ahora mismo, no podría apagar las luces todavía, porque hay cosas que debes ver, hay cosas que debes entender antes de tomarme. El tema se llama, y se llama el español, que es lo más notable, El Diablo en el Ojo. Apareció en el segundo disco de los Thundersticks hace algo así como 13 años, más o menos. Ajá. Y es una de las perlitas de una banda que es un sofá. Es eso, es para tirarte un día de lluvia cuando estás triste y levantar. Your eyes just yet. I wouldn't turn the lights down yet, 'cause the things you've gotta see. The things you've gotta believe of me. Thank you. Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. 3 cortitas y al pie. La primera es la primera vez que me prestaron un disco de Brujería, que es una banda de hardcore, death metal, mexicana. Tuve que ir a vi la tapa en la que había una foto real de un hombre con una mano de uno, estaba la mano de un hombre con la cabeza de otro, otro ajeno, cortada, decapitado. Ajá. Esa era la tapa. Tuve que ir a escucharlo a la casa de un oyente de este programa, pero que vive en este momento en Nashville, a quien vamos a saludar de paso, porque es el profe Dimas, musicol, de quien creo que ya hablamos alguna vez, que es un hombre de Dios. Tuve que ir a la casa de él para poder escuchar el disco de Brujería, ¿sí? Con un montón de menciones al que te jedi. Sí. La segunda es, hay frases muy célebres, como por ejemplo, se va gritando Cruz Diablo por pura cortesía, el himno de Tangópolis le dice, como al oído, que sus aventuras pagan mal y anuncian poco, y además esa misma canción que hace referencia a al diablo, tiene una de las mejores frases de Los Redondos, que es, si el perro es manso, come la basofia y no dice nada, le cuentan las costillas con un palo a carcajadas. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, este tema se llama Cruz Diablo, es una de las bandas así señaladas a la hora de hablar de qué damos a cambio de qué, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y con todos los mitos que hay alrededor de las vidas en juego y todo lo demás. Pero bueno, pura mitología rock. Y la tercera, la tercera tiene que ver con el hombre que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Rolando Goldman, ¿sí? Supo hacer del charango un instrumento que pueda compartirse en una formación de cámara, en una formación de música académica, ¿sí? Es un funcionario del área de la cultura. Es un muy buen charanguista. Bueno, pero también es funcionario nacional. Sí. En el año 99, justamente con el charango, hizo el estreno mundial del concierto para charango y orquesta de Alejandro Simonovich, ¿sí? Junto a la orquesta Juan Diego Filiberto en el Teatro Nacional Cervantes. Qué bueno, mira vos. Pero ese mismo año sacó justamente el disco que vamos a escuchar ahora y fue recibido muy bien. Sí. Sacó Diablo Suelto. Sí. ¿Sí? Que tiene justamente un tema que se llama Diablo Suelto, hecho con charango. Claro, es lo que hablábamos de la injerencia diabólica en el folclore del norte argentino. Así es. Ahí está, es un personaje más de, sí, de por ahí. Después deberíamos hablar de la felicidad que les trae a los mineros, por ejemplo, que le dan de comer, le prenden tabaco, sí, qué sé yo. Bueno. Por ahora, Goldman. Dale. Thank you. siempre quise hablar de esta mujer. Siempre estamos a punto de hacerle un homenaje y en diciembre, cuando se cumplen años de su nacimiento y de su muerte, seguramente vamos a hablar. Se llama Cassia Eller. No llegó a los 40 años. Murió en el año 39. Es una de las voces más bellas que tiene la música popular brasilera. Es una mujer que supo homenajear a Renato Russo. Homenajeó varias veces a Cazuza, el poeta maldito de la nueva generación de poetas en Brasil. Se acompañó con tipos como Nando Reis. Homenajeó a tipos como Arrigo Bernabé, que es un sin par, inclasificable. Supo recrear temas de Chico Buarque, de Wally Salomón, pero también de Jimi Hendrix, por ejemplo, hacer temas de los Beatles, bellísimamente, o de Nirvana, por ejemplo. Uh-huh. Hay un acústico de MTV que forma parte de la industria cultural que siempre rechazamos, pero que genera momentos muy bellos como este, que es uno de los pocos registros donde se ve bien crudamente la voz que tenía Cassia Eller. Este tema que viene al caso se llama Vas a morar con el diablo. A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, pra morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. A esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ai meu Deus. Ai meu Deus. A nega lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Quer comer engordurado, não quer cozinhar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. E se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado, não quer se virar. Na esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quero agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vá morar com sete pele. O sete pele, o sete pele que é imortal. Hola, no te oigo. Hola, ¿ya me oyes? Bueno, ahora sí. Ah, sí, ya te escucho. Pero, ¿por qué no se oirá? ¿Tú me oyes? Hola. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Notas al margen. Hola. Hola, hola. Bueno. Ah, ya, ya te oigo. ¿Tú me oyes? Ah, no, ya me equivoqué.